trabajador. Acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Los abuelos que pelean por todos los jubilados, por los miles sin destino que maquean nuestro trabajo, por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros, muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA. Un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Y hoy, muy bien acompañado, como es tradicional en el programa, por Ricardo Emilio Borsini, secretario general de CTA Posadas. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y hoy también con una visita muy agradable, ya que veníamos conversando desde ayer, antes de ayer, de justamente pedirle que a este compañero que se quede para charlar un poco sobre lo que estaba aconteciendo en lo que habíamos tratado la semana anterior, y que se venía perfilando con cierta normalidad, que eran las elecciones en el Perú, ¿no? Así que vamos a estar charlando con Oscarcito ahora, a ver qué pasó, que nos entre un poco. Y sobre todo para aquellos compañeros que militan en la fila del PJ, que tienen que llevar claridad a su cabeza, ¿no? Sí. Bueno, antes que nada, Pili Cuba, me están llamando por teléfono, tengo crédito para contestarle, que ya ven la... bueno, y medio se están riendo porque dicen, ni hay seco tu candidato, ¿viste? Bueno, vos sabés que a este gobierno le gusta llamar a todo histórico cuando se tratan hechos de ellos, ¿no es cierto? La gran movilización que hubo de más de 2 millones de personas en el país voluntariamente no fue un hecho histórico, fue apenas nada para este gobierno, ¿no? Entonces, me parece que también el último paro de la CGT y la CTA pasó totalmente trascendente para el gobierno, no como un dato histórico. Para los libros de historia que ellos están escribiendo, ¿no? Claro, en el libro de historia de ellos, inauguran, qué sé yo, un criadero de chancho y es histórico, ¿viste? Y ahora, la movilización masiva de un acto político como la CGT conjuntamente con la CTA pasó a ser un piquete para ellos. En los anales de la historia va a figurar. Bueno, piquete de parte de la CGT, ¿viste? Vos sabés que nosotros lo analizábamos dentro de la central, justamente, y dentro del compromiso con las bases, cómo se desvía el discurso de lo central. Totalmente. ¿No es cierto? A lo anecdótico. Es decir, se centró el discurso si era piquete o no era piquete, pero acá de los reclamos nadie habló. Claro. De las cuestiones serias nadie habló, de las cuestiones que atraviesan a cada uno de los trabajadores nadie habló. Pero tampoco, Ricardo, puede pasar inadvertido, por supuesto, la gran movilización que significó el paro último, ¿no es cierto? Tampoco podemos considerar un piquete cuando se paralizó más de la mitad del país. ¿Se entiende lo que digo? Escriban la historia, en todo caso, bien. Fue una disconformidad de la gente llamándole la atención a un gobierno que no tiene respuestas. Pero que sea entendido así, no como un piquete nada más. No, y aparte son reclamos que se vienen realizando desde hace mucho tiempo. Totalmente. Y que el gobierno no ha tomado nota, ¿no? Así, no ha dado ni una explicación al respecto, y cuando se llega a este punto de que hay que realizar la manifestación y la gente sale a la calle, tampoco escucha. ¿Sabes que la otra vez escuchaba que todos los problemas que se están teniendo con los fondos buitre es porque Argentina, en su cancillería, está hablando siempre de superávit, superávit, superávit? Los fondos son como cualquier hombre que quiere cobrar su dinero. En todo caso, dicen, bueno, si hay tanto superávit, que nos paguen nosotros. Actuaríamos distinto si hay un país que está en crisis. No le podríamos cobrar a gente que está en crisis. Pero como se habla siempre con un INDEC mentiroso, donde todo es superávit, superávit, superávit, los tipos dicen, bueno, cobremos también nosotros lo que nos corresponde. Una crisis que se está viviendo y se trata de disfrazar, que en realidad, más que crisis, es una mala distribución de la riqueza, porque si bien en los números cierran, claro, los números cierran para lo que es la economía nacional, vos te vas a un barrio acá periférico de Posadas o Candelaria, sin ir más lejos. Sí. Te das cuenta. Muy lejos, salía de la vuelta alrededor de la radio. Bueno, pero el mundo no percibe esto, porque Cancillería trabaja de una forma comunicacional donde Argentina está viviendo, creo que el milagro del superávit, ¿no? Entonces es complejo entender a veces un país con gente por ahí que no tiene, que tiene muchas necesidades y una cancillería que todo es manteca al techo, ¿viste? Y nos embargan la fragata insignia de la Armada. Por eso nos estaban embargando eso también, por eso es que nos embargan. Bueno, el programa se tratará pues de esto, hablar de lo que, la primicia que vos tenés con respecto al Partido Justicialista y las elecciones internas. Claro. Y concatenar eso con lo que está pasando en el país, con lo que fue el paro nacional de CGT y CTA. Y para poner en contexto por ahí, supongo que todo el mundo que está escuchando la radio ya sabe de qué se trata, pero igual así, poner en contexto qué fue lo que pasó desde el momento en que se llamó a elecciones internas, ustedes decidieron participar con una lista. Claro, quiero aclarar esto también porque nosotros ni siquiera salimos a conferencia de prensa porque están queriendo judicializar una elección. Lo mismo que pasó en el caso de ustedes cuando de alguna manera se buscan los mecanismos de la justicia para entorpecer y para posicionar candidato en una próxima elección. Nuevamente tendríamos que bancarnos a Lucho Viana como nuevo porque todavía pertenece a través de una intervención o no en el partido, en todo caso, es legítimo su estar en ese espacio, ¿no? Lo grave de esto, que se viene instalando y se viene haciendo práctica normal, digamos, es que se pretende, desde todas las instituciones que pretenden mantener el poder, ganar con la Junta Electoral y no darle la posibilidad a quienes tienen que elegir, ¿no es cierto?, que definan qué es lo que quieren, ¿no? Exactamente. Eso es lo grave de este manejo institucional, ¿no? Sí, Ricardo, pero lo más grave todavía es hablar todo el tiempo de democracia, de pluralidad, de participación, cuando no lo tienen. Uh-huh. En este momento el Frente para la Victoria está conduciendo el Partido Justicialista. ¿Pero qué pasa? Sin haber ganado ni una elección. Sin haber ganado ni una elección. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay una dualidad en el discurso. Allá son kirchneristas y acá son anti-kirchneristas. El caso de Lucho Viana, que durante 6 años como senador no hizo absolutamente nada cuando Misiones necesitaba luz más barata, los trenes que funcionen. No hizo absolutamente nada y quiere seguir en el poder. Hoy está Juanchi Razábal, él también como candidato, con el doctor Humada, ¿no? Exactamente. Un doctor Humada que ya lo encuentra en el tiempo prácticamente más en su etapa de descanso que estar, seguir esforzándose por la vida de los compañeros. Muy grande. Entonces ahora entra en el mismo juego Adolfo Velázquez también, que es moyanista en la capital, kirchnerista aquí en la ciudad de Posada. Entonces esa dualidad la gente ya no tolera, Ricardo. Ya no come vidrio. En la vida se está embarazada o no se está embarazada, pero nadie puede estar medio embarazada. Aparte de la necesidad de un recambio generacional, ¿no es cierto? Pero más allá de la generación, porque son tipos muy jóvenes, pero siempre tienen hablo discurso, en cuanto a etapas. Sí, sí, pero el discurso Berreta, en todo caso, el doctor Humada es el que más grande está. Pero Adolfo Velázquez es un tipo joven. Sí. Pero que también hoy en la dualidad se hace el moyanista en Buenos Aires y el cristinista aquí en la ciudad de Posada. Entonces tienen que ponerse de acuerdo una vez por todas. Nosotros somos peronistas, pertenecemos a la ortodoxia. Eso te quería preguntar. Frente a esta situación, ¿ustedes vieron la necesidad de presentar una lista para justamente poner una línea coherente y para de entender, discurso? Para entender qué pasa, porque siempre estamos condenando al peronista que está en la renovación. Decimos, mirá qué buen pasar, fíjate qué bien, qué lindo laburo tiene ahora. ¿No será que la renovación está respetando, loco, lo que a nosotros no se nos permite nuestro propio partido? Pregunto nomás, porque no, ahora me doy cuenta el por qué el gran éxodo de compañeros que no están en este espacio político, porque pasaron a ser simple empleado. Hoy se resume el PJ a una cantidad de jóvenes que tienen un sueldo y que son guaula a cámpora, le llaman, ¿no es cierto? Pero lejos está el militante de barrio, todo militante que por ahí quiso estar siempre en el partido. Entonces, me parece que achican todo lo que pueden en el espacio político para después judicializar y quedarse siempre ellos con una cantidad de conchavados que son jóvenes que ingresan por primera vez a la política y ellos aceptando todo tipo de dinero que vino. Para estas elecciones, dicen, y cuando el río suena, acordate que... Agua trae. Que vinieron 4 millones para estas elecciones, que tienen que ser repartidos entre las distintas listas que participan en la... Nosotros no estamos ni siquiera reclamando eso. Nosotros solamente lo que reclamamos es que nos dejen participar con el voto. Y anoche yo, en un discurso final para despedirnos, compañero, tomábamos como reflexión, ¿no es cierto?, lo que ustedes habían terminado. A ver, pongamos un auto el día 16 pero participemos de la elección. Participemos en un auto, en una urna simbólica, que vengan los compañeros y coloquen ahí. ¿Por qué? Porque fíjate vos qué curioso, y acá voy a empezar a contar qué pasó. El Consejo Político Provincial es el que elige la Junta Electoral, que es Lucho Viana. Eligen ellos a los que son es el, la Junta Electoral, lo que... el ente contralor de las elecciones, que es la Junta Electoral. Y quienes son encargados de salvaguardar la transparencia. Ellos eligen. Nosotros presentamos todos los avales, logramos colocar 35 carpetas de los municipios, que fue muy difícil e intenso recorrer toda la provincia. Posadas, yo soy el secretario general del Consejo Político, el cargo más importante que tiene la ciudad de Posadas en el órgano, en el orden, ¿no es cierto?, del manejo de la ciudad de Posadas. Presentamos todos los papeles y ahora resulta ser que lo de la Junta Electoral no reúne los requisitos de transparencia o no entiendo qué. O Según el mismo que lo eligió, que es Lucho Viana. Claro, más o menos como pasó cuando Yasky decía que la Junta Electoral de CTA no era transparente. Entonces, y ahora salen con un discurso berreta diciendo que la renovación metió la mano ahí porque colocó dos hombres que pertenecen... La renovación, a ver, ¿quién de la renovación va a querer venir en un partido? A ver, le pregunto esto, ¿quién de la renovación va a querer venir en un partido donde lo único que hay es delincuentes que están al frente ahí tratando de estafar en todo momento a la gente? Entonces, dicen que la renovación puso la mano, que parecería un discurso muy berreta, tratando de judicializar todo el tiempo. Ahora, ¿qué tenemos que ver nosotros en ese conflicto? Yo, el martes 13 se presenta la lista, recibo acá, ya ahora estoy hablando como medio de comunicación, un comunicado de la Junta Electoral donde nos permiten a dos listas, a la que encabeza Juan Irrazábal y el doctor Humada, y la otra que es Marco Rodríguez, Rolo Almau, donde estoy yo. Recibimos todo eso, y a la madrugada de ese día... Ese comunicado decía que esas dos listas estaban habilitadas para participar. Que estábamos habilitados para... ¿Solo esas dos? Dos listas nada más. Porque presenta también la lista la diputada Perier, pero no tenía armado en todo, porque también hay que considerar esto, que fue muy poquito el tiempo que tuvimos para el armado de todo. Esa es otra de las estrategias que se emplean. Nos dieron 48 horas y nosotros, por suerte, lo pudimos hacer. Pero digo, partiendo desde ahí, ustedes tuvieron un avance importante, se convirtieron en la alternativa dentro del partido. Totalmente. Y en virtud de esto es que surgen estas maniobras. Claro, y nosotros, te quiero decir que no somos kirchneristas, pero también tenemos gente, convivimos perfectamente con... Fíjate que nuestro hombre que va a ser candidato a presidir el partido está a favor de la represa, por ejemplo. Yo estoy absolutamente en contra de la represa, o por lo menos hasta que se nos aclare bien qué ganancias nos deja la represa para una provincia pobre. Porque no podemos estar aplaudiendo... O hasta que un pueblo decida. Exactamente, no podemos estar aplaudiendo a un pobre colono del interior de la provincia porque le pusieron un foquito de 100, cuando en la capital federal la gente anda con visera a la noche porque hay demasiada luz, ¿viste? Entonces también tenemos que ir nosotros haciendo nuestros estudios en qué no conviene, tampoco quiero ser automático, pero en cuanto me demuestren que es un beneficio lo de la luz. Los beneficios superan los costos Los costos y los riesgos que nos va a provocar la inundación. Exactamente. Estoy de acuerdo a que hayan... Y más que nada que se abra en primer momento un debate serio, ¿no? Porque exactamente, en este momento es solamente una parte que se encierra en un solo tema y... Exactamente. Y se están reclamando por otro lado. Bueno, entonces... están tratando de embarrar la cancha. Nosotros igual seguimos el proceso eleccionario porque me parece que les corresponde, digo, a ver, fuimos habilitados legalmente, y después en esa noche roban todas nuestras carpetas. Pero me parece que ahí les sale mal, porque ellos hubiesen robado las carpetas antes de que se oficialicen las listas. Ustedes ya tienen la notificación de que la Junta Electoral ya no es nosotros no tenemos por qué ni juzgar a la Junta Electoral, no tenemos que absolutamente nada más que agradecer que han sido republicanos, demócratas, en haber permitido que las listas estén participando. Uh-huh. Ese bueno, lo que se le puede ofrecer a la Junta Electoral, seguramente ustedes deben tener copias de toda la documentación. Tenemos las copias de todo. ¿Cierto? Entonces, para que los muchachos se queden tranquilos y reúnan las condiciones que corresponden, uh-huh, acercaron la copia de toda la documentación y estarían salvaguardando, digamos, la responsabilidad de la Junta, ¿no? Pero esto demuestra más... Si hubiera decisión de democrática de participar. Demuestra la miseria con la que después nosotros decimos hay un éxodo masivo, se van a otra parte. Pero cómo no, si es que estos son los que están actuando a beneficio personal nada más. Esto no es política. Claro. Esto es una pequeña pyme que está instalada por la avenida López y Planes, ¿viste? Cerca de la avenida Lavalle, donde hay una empresa que tiene empleados que son los que salen a militar, ¿viste? Y hacen... Y total, después hacemos una impugnación y listo. Oscarcito, ¿cómo es el cronograma electoral? Bueno, ya se llegó al momento de la oficialización de la lista. Sí, ya oficializaron. La lista de la diputada Pérez que va afuera por falta de condiciones. Exactamente. Quedaban, eso es lo que ya dijo la Junta Electoral. Quedaba la lista de Rodríguez y la lista de Juanchi en carrera. Uh-huh. Y acá además, ¿cómo se desarrollaría el proceso electoral? Si no solamente... Los electorales tienen campaña... Claro, pero solamente votan los que están en el padrón. Correcto. Sí. Solamente los que están empadronados. Por eso es que ni siquiera nos permitieron hacer una elección amplia donde puedan votar todos los que... Porque, ¿sabes? Mira, anoche justamente estaba hablando con unos compañeros. Había 10 compañeros que estaban fuera del padrón, pero los 10 compañeros tienen su carnet al día del PJ, ¿me entendés? Y yo me parece que no está en el padrón, pero tener el carnet del PJ ya te habilita como afiliado. ¿Se entiende lo que quiero decir? En todo caso es la Junta la que tiene que demostrar que alguna vez renunciaste. Pero lo que digo es, ¿pero por qué? Porque si no fueron muy pillos también. Sacaron del padrón a todos los que ellos creían que no lo iban a votar, creían, porque la gente está muy enojada por lo que están haciendo, y yo te digo esto porque doy fe, porque aquí a mi vida y a nuestro espacio han llegado gente que nos dan su absoluto apoyo y estuvieron hasta hace muy poco tiempo trabajando muy al lado de la gestión de Juan Manuel Irarrázaval y de Lucho Viana. Vinieron acá, estuvimos charlando, estuvimos poniéndonos de acuerdo, digo esto, pero lo que digo es, ya que por lo menos si no fuesen unas interna abierta, por lo menos se le hubiese permitido a los que están en el padrón y a los que tienen al carnet de afiliado al PJ, ¿me entendés? Porque eso es un aval de que es peronista. Porque algo parecido nos pasó en las elecciones de UDPM, donde algunos compañeros tuvieron que ir a demostrar con recibo en mano de que ellos sí eran afiliados de UDPM porque estaban... ausentes de los padrones. No, y cuestiones más graves, delegados departamentales en función, es como decir, bueno, el presidente del partido no está en el padrón. Claro. Delegados departamentales en función, tampoco estaban figurando como afiliados, ¿no? Ahora, la pregunta mía iba a lo siguiente, Oscar. Hay un procedimiento que que lo establece el Código Electoral, por el cual supletoriamente se tienen que regir las juntas electorales, como en el caso de esta del partido, donde dice que tiene que haber exhibición del padrón para poder hacer los reclamos, las inclusiones. ¿Eso se hizo? No, absolutamente nada. Se dio un tiempo, casi hasta de 48 horas, para una especie de padrón provisorio para los que no están y quisieron afiliarse, de 30 y pico de horas, Ricardo. Es casi injusto que tendríamos que hacer una movilización tan masiva. Uno, si piensa o quiere pensar mal, podríamos decir que hay una estrategia de hacer mal las cosas para que... Pero absolutamente. Sí. Y no haya elección. Exactamente. No es más que eso, que es un gran fraude y un gran mamarracho, y estamos siendo nuevamente... pero, ¿sabes lo que pasa? Que estos tipos de actitudes ya se vuelven comunes y no deberían serlo. Lo de la CTA la otra vez fue vergonzoso. Pero ya parece... una elección más, llena de fraude, llena de... Ya se empieza a naturalizar. Ya se empieza a naturalizar absolutamente todo, y me parece que no debe ser así. Bien, arrancamos pues la hora del 14 bis. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 0376-154-81-2669. O la línea fija de comunicación 446-1061. O 446-9020. También te recordamos que este programa está siendo grabado en este momento, y si lo querés escuchar en diferido, lo puedes escuchar en www.coamisiones.com.ar. Hacemos una aclaración. En este momento tenemos el sitio de compromiso en reparación, así que vamos a estar un par de días ahí. Yo el sitio y, ¿puedo estar un segundito más? Sí, bueno, entonces no, porque todo el programa está... Está perfecto. Entonces me gustaría aclarar un poquito más. Seguimos. Este tema, yo creo que más allá de que se trate del Partido Justicialista o cualquier otro, el tema es que se ataca la constitución democrática de las instituciones. Es cierto. ¿No es cierto? Y esto yo creo que es una cuestión que va más allá de ideologías, de metodologías, de estrategia y todo lo demás. ¿No es cierto? Donde nosotros vemos que en pleno Estado de Derecho se ataca las instituciones y la estructura democrática de esas instituciones es jodido, ¿no? Uh-huh. No, y lo que venimos denunciando en este mismo programa desde hace mucho tiempo, que este gobierno está adquiriendo tintes fascistas al cooptar todos los espacios que no le corresponderían al gobierno, le corresponden a los trabajadores, a los militantes políticos. Claro. Hay otros acá después de la... ¿Vas a una pausa musical? Sí, bueno. Hacemos una breve reseña histórica, si se quiere, porque recordemos que un 24 de noviembre de 1991 moría el popular en el mundo, Freddie Mercury. Ajá, uh-huh. Que hizo historia también en Argentina, vino varias veces. Uh-huh. Estuvo por Latinoamérica en muchos lugares y es considerado uno de las mejores voces del, uh-huh, de la música contemporánea. Así que va nuestro sencillo homenaje escuchando uh-huh un tema de Freddie Mercury. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool, honey, don't stress me. Because I'm easy come, easy go. Little law, any way the wind blows, doesn't really matter to me. Galileo, Galileo, Galileo, pick up a... I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go! Let him go! Bismillah! We will not let you go! Let him go! Bismillah! Let me go! Let me go! Never, never, never let me go! Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. So you think you can stone me and spin my eyes? So you think you can love me and leave me to die? La radio que elegiste. Fuimos la última. Fuimos la última. Y te quedaste. Y te quedaste. Viví intensamente. La estación más divertida del año. Más divertida del año. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas. Misiones. Argentina. Primavera. Cuestión de actitud. Bien. Estamos. Continuamos en la hora del 14 bis. Un programa que. Casi nos agarró en infragante. Sale de lo típico que hacemos nosotros. Un programa típico, si se quiere, porque nos dedicamos a un tema político partidario, que uh-huh. Cosa que nosotros decimos desde la CTA, que... desde la CTA somos autónomos de los partidos políticos, claro, pero, sí. No por eso dejamos de ver la realidad que nos rodea y la necesidad de involucrarnos en política también desde nuestra militancia. Claro. Yo creo que, como hablábamos fuera de micrófono recién, Ernesto, cuando se trata de las instituciones políticas y de las instituciones que están enmarcadas dentro de la Constitución Provincial y Nacional, que son los instrumentos y las herramientas necesarias para poner en marcha el sistema democrático, y esas instituciones que son los partidos políticos, que son bastardeados, se está bastardeando la esencia misma de la democracia. Sí, sí, sí. Entonces no se trata de una cuestión partidaria, sino se trata justamente, ¿no es cierto?, de que se está bastardeando el fondo de la cuestión, ¿no? Y hay, bueno, a mí lo que anoche yo decía cuando me tocó hablar ante los compañeros, yo veo muy parecido el proceso uh-huh. Electoral de la CTA, que tuvo que sí. uh-huh. Estar votando en autos, que llegado a las circunstancias también nosotros lo vamos a hacer, medio no, bueno, copiando, las escuelas, pero para que la gente sepa que no queremos que se interrumpa ningún acto eleccionario, al contrario, que participen la mayor cantidad de voces, ¿no es cierto? Hay una estrategia permanente de proscripción o de intento de proscribir a las listas que no concuerdan con la misma línea de pensamiento del oficialismo. Entonces, lo sufre el partido peronista en este caso, lo sufrimos en la CTA, lo sufrimos en UDPM. Y hablando de elecciones, también hay elecciones en el Consejo General de Educación este año, ¿verdad? Correcto. Bueno, y como justamente sostenemos desde la central la participación democrática y libre de todos los compañeros, y también, por supuesto, desde el compromiso con las bases venimos sosteniendo esta misma ideología, de la necesidad de participar. Lo decíamos la vez pasada en el programa y a los compañeros de, que militan dentro de la fila del PJ, que fueran a participar, que no dejaran que otro decida por ellos, ¿no? Claro. Creo que eso es lo importante. Y en este caso, nosotros charlamos y hicimos muchas veces en nuestras conversaciones políticas, de política sindical y dentro de lo que nosotros solemos sentarnos a analizar, es necesario la democratización de todas las instituciones. Claro, sí, sí. Ahora, es importante también preguntarnos si los dirigentes están dispuestos a democratizarse, ¿no? Bueno, y en este sentido, este programa lleva un nombre que yo creo que tiene una carga adicional, además de ser el nombre del programa, ¿cierto? Lleva una carga adicional, el 14 bis, el artículo de la Constitución que nos garantiza los derechos a cada uno de los ciudadanos. Sí, sí. Y bueno, ese derecho a expresarse, nosotros queremos garantizarlo en este programa y en esta radio. Por esa razón habíamos invitado a todas las listas que están participando en esta contienda electoral de la Junta y el Consejo General de Educación, y queremos dejar en claro que hemos invitado también a los compañeros del Fretemis, que son los compañeros de la Renovación, que presentan una lista, y bueno, lamentablemente no tuvimos, habíamos dejado el espacio de hoy para estos compañeros, para que pudieran expresar en este programa todo lo que quisieran decir, y lamentablemente no tuvimos respuesta. La noche nos fuimos comunicando a través de nuestra producción con el apoderado de la lista, quedaron en contestarnos y bueno, lamentablemente no hubo respuesta. Ausente, ¿no? Sin aviso. Así que valga la aclaración en función de que seguimos sosteniendo la participación democrática, libre y pluralista de todos aquellos que piensen de una manera o piensen de otra, ¿no? Y hablando de participación, el 20 de noviembre el pueblo argentino, una gran parte del pueblo argentino se manifestó, participó en de lo que fue las movilizaciones o bien del paro nacional convocado por CGT y CTA. Y en virtud de esto, tenemos un pequeño audio, Juan Manuel, si nos podés facilitar lo que decía Pablo Micheli al respecto. Nos sentimos muy, muy honrados por esta invitación de Hugo y de los compañeros. La verdad que nos sentimos como en nuestra propia casa, porque sentimos también, esta es parte de nuestra casa porque somos trabajadores. Y estamos felices porque, como dice Hugo, ser dirigente y haber comprobado en el día de hoy de esta manera tan clara que las trabajadoras y trabajadores de nuestro país hayan respondido a esta medida de acción que hemos resuelto conjuntamente de la forma que lo hicieron, vaciando las calles, los sectores de trabajo, rebelándose en muchos casos contra aquellos dirigentes que deberían tener vergüenza, porque la vergüenza es el paso previo a la conciencia. Y sabemos que es muy difícil que tengan conciencia de defender los derechos de sus representados, pero por lo menos deberían tener vergüenza y haber permitido que los trabajadores pudieran haber decidido en asamblea si estaban de acuerdo con el paro o no. Entonces nosotros lo que hicimos es darle una legalidad a todos aquellos trabajadores, que son la gran mayoría del país, que querían parar y que no lo podían hacer porque están en negro, como dijo Julio Piumato hoy a la mañana, que lo escuché por la televisión. Porque hay 40% de la fuerza laboral precaria o tercerizada o en negro, y eso hace que si faltan o ejercen su derecho a huelga, los terminen echando del trabajo. Entonces ese cóctel entre dirigentes que no representan a sus trabajadores, gobierno que respalda a sus dirigentes y empresarios mezquinos, termina haciendo que nosotros tuviéramos que salir a cortar la ruta y los puentes. Hay una cosa que quedó absolutamente demostrada en el día de hoy, que este gobierno, como dice Hugo, aunque las calles hablaban de silencio, no puede dejar de ver lo que acaba de ocurrir en nuestro país. Y no solo en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, sino en toda la República Argentina. Ha habido más de 300 cortes de ruta y de puentes y movilizaciones en todas las ciudades importantes del país. Y esto demuestra que el gobierno ha perdido control sobre el conflicto social y gremial del país. El gobierno no controla el conflicto gremial y social y, por lo tanto, debería hacer lo que estamos haciendo nosotros. Esta diversidad que se ha juntado hoy acá, porque hay que reconocer que tenemos diferencias, pero esas diferencias no nos han impedido dejarlas de lado para poner por encima los intereses de los trabajadores y trabajadoras del país. Y ojalá el gobierno siguiera el ejemplo de esta madurez política y pudiera sentarse con los que no pensamos igual y que acepte que no todos tenemos que pensar de la misma manera y que acepte que podamos discutir los problemas que hemos planteado, porque todos los problemas que nos llevaron a este paro son problemas absolutamente justos que reclaman todos los trabajadores de todo el país. Así que yo decirle que estoy muy feliz por el resultado, porque la gente lo hizo con felicidad el paro, no lo hizo con tristeza, con amargura, lo hizo con felicidad, con convencimiento, y porque nosotros le hemos dado una herramienta a este pueblo para poder defenderse, particularmente a los trabajadores. Yo no voy a cuestionar las marchas de la clase media, de los 8N, de los días, pero la marcha de los trabajadores, la movilización de los trabajadores, la acción de los trabajadores, se vio en el día de hoy. Hoy estuvimos los trabajadores en la calle y estuvimos en todas partes. Bien, eran palabras de Pablo Micheli, secretario general de CTA, la CTA genuina, la legítima, la que ganó las elecciones y la que lleva adelante, o la que está al frente de las luchas sindicales. La oficial, como dice acá. De las luchas sindicales sí. Y las luchas sociales también, porque exacto, este paro no solamente es de personas, de trabajadores con trabajo, sino también estuvieron presentes trabajadores sin trabajo también. Acá en Misiones se vio muy fuerte la presencia de la CCC y el Movimiento Barrios de Pie, que numerosos compañeros de esas agrupaciones estuvieron presentes reclamando más que nada la necesidad de la creación de fuentes de trabajo legítimas. Bueno, eso yo creo que es un mérito también de las proclamas que hacen desde la central, uh-huh, y desde los medios como este, que nos permiten llevar la voz de los que no tienen voz hacia aquellos que están en los distintos lugares, en los distintos barrios. Hay un cambio de la impronta que se vino dando hace un tiempo esta parte, y los compañeros ya no piden planes, ya no lo joden más con el tema de los planes. Sí. Los compañeros saben que necesitamos la producción de mano de fuentes de trabajo para que esa mano de obra que está ociosa se ocupe y dignamente puedan llevar un plato de comida a su casa. Yo estaba mirando, y por eso digo que entre los medios de comunicación que hacen esto, los días sábados, nosotros somos la sexta radio más escuchada entre 150. En toda la programación diaria, ¿no es cierto? Se miden por programación diaria los días sábado y los domingos, de lunes a viernes, obviamente que se miden en las franjas, ¿no es cierto? Claro. Por eso hace que también mucha gente... 150 emisoras. Exactamente, somos seis. Somos sexta, la número seis. Entonces hace que aquí esté la voz, como dice Micheli, ¿no? ¿Por qué? Pero este no es un programa para atacar a nadie, es para que se escuche el pensamiento distinto también, claro, de lo que por ahí sufrimos otra ciudad que no es la misma con la visión de ellos, nada más, pero está todo bien. Y que se haga visible cosas que se tratan de hacer invisibles, ¿no? Totalmente. Cosas que no sea un ataque, porque siempre dicen, no, pero ustedes no estaban... No, es la visión y lo que hablamos siempre, que queremos más pluralidad, queremos más democratización. A ver, me parece que estamos hablando un discurso muy berreta si es que no estamos haciendo lo que realmente decimos, ¿no es cierto? El discurso se maneja, Oscar, de alguna manera, también desde algunos medios que influyen y forman opinión, ¿no? Sí. Pues es que antes del paro y durante la jornada del paro me hicieron algunas notas, algunos medios, me preguntaban, ¿este paro en contra del gobierno? ¿Cómo se va a desarrollar? Y yo le decía que en realidad yo no sé si este paro es en contra del gobierno. Yo creo que este paro es a favor de los trabajadores. Claro, totalmente. Sí. Entonces, sí, claro. Decirlo de una forma, decirlo de otra, cambia el enfoque, pero radicalmente, ¿no? Entonces, lo que vos decís es cierto. Es decir, ¿cómo hacemos para que un medio de comunicación sea creíble y diciendo la verdad únicamente? Claro, pero la violencia tampoco pasa por los golpes. La violencia pasa por lo verbal. Uh-huh. Y ante una manifestación como esta, de un pueblo que reclama, la violencia viene de parte de Aníbal Fernández. Correcto. En una respuesta que está totalmente desubicado, como forreando a todo el mundo y haciéndolo creer que están todos locos, que eso es Eso es violencia. Aparte, desde los medios oficialistas tratan de cambiar el enfoque de la noticia hacia la supuesta violencia de los piquetes. O sea que claro. Con violencia no se les permitió trabajar a quienes sí querían trabajar. Pero en realidad la violencia viene desde antes, desde aquellos patrones que ni siquiera dejan que sus trabajadores se afilien a algún sindicato pero, o se organicen. Más violenta la respuesta de Aníbal Fernández. Sí, eso es más violento. Sí. ¿No es cierto? Porque enardece, enloquece a mucha gente. Ahora, que... Esto tiene un común denominador, Oscar, ¿no? Uh-huh. Y bajamos desde las máximas órbitas del gobierno nacional hasta el PJ misionero. Sí. Es la soberbia, ¿no? A mí lo que me preocupa es ese el estado poder de central soberbia no cree, el poder y no lo largo y esto es mío, ¿no? Pero Ricardo, el poder central no cree idiotas, uh-huh. inútiles, porque me parece que en el caso nuestro, ¿no?, del PJ, ponernos las autoridades desde la capital federal, me parece como subestimar a la gente que vive en la provincia, que no tenemos, que no pensamos, que no respiramos. ¿Qué le pasa al poder central que no tienes que hacer absolutamente todos los deberes y en una lista única decirnos quiénes deben ser los que nos deben dirigir en un partido político, por ejemplo? Che, es una pena, porque yo sé que ustedes no hablan de lo partidario, pero yo, como le vi tan parecido a lo de la CTA, a la elección de la CTA, ¿no? Excede lo partidario, lo político partidario, claro. ¿No es cierto? Porque yo creo que acá estamos con un tema del ataque a las instituciones democráticas. O sea, fíjate vos, mandaban el dinero siempre y cuando sea lista única. Si no es lista única, pero eso no es pluralidad ni es democracia. Eso es dictadura pura en su pura esencia. Que sea como yo digo o no se hace nada. No me parece justo lo que están haciendo. Entonces querían hacer un circo de elecciones. Totalmente, y es lo que estamos... Solo para la foto y para justificar. Totalmente, y es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Uh-huh. Nosotros, con todos los papeles en orden, con todos los municipios, solamente pedían 15 municipios, nosotros pudimos, por suerte, 34 municipios tener... Desaparecieron absolutamente todos. Si nos dicen ahora, bueno, comencemos de cero, ahora robó. Hubo versiones con respecto a ese robo, que hubo gente que entró, una camioneta. No, nosotros tuvimos llamados telefónicos que hablaba, y también hay filmaciones donde se ve a un auto azul sacando todos los papeles. O sea, una curiosa forma de robar, porque aparte de las fajas tenía un candado. Uh-huh. Están rotas las fajas, pero el candado sigue estando sano. A la pucha. Es muy curioso. Entonces, me parece, viste cuando todo se naturaliza, como decís, es histórica en el PJ a veces el afano de las urnas, el volteo de la urna, la quema de la urna, pero es como folclórico después de una elección. Sí. Por eso siempre hay elecciones, atento con la urna, atento con la urna. A proteger las urnas. Es tan facho esto que ni siquiera quiere que pongamos las urnas. Si el hecho de que pongamos las urnas no quiere decir que garanticemos nuestro triunfo, si nosotros no sabemos si vamos a ganar. Lo que queremos es saber con legitimidad, primero, si los que nos representan tienen el poder que tienen, porque podemos llevar una sorpresa también que en un padrón de 80.000 solo voten 3.000, 1.500. No, el porcentaje sea bajo, ¿no? Claro, pero eso no va a demostrar, eso es viejo, el poder que tenemos nosotros para una próxima elección, Ricardo, porque si no es, ¿cómo? Pero a mí me interesa saber eso. ¿Cuántos somos? Si vamos a participar. Suponiendo que gane la lista que es la que está embarrando la cancha. El que gana, gobierna y el otro le ayuda. Pero yo estoy seguro de que tenemos tanta cantidad de votos. Yo, desde mi humilde opinión, para mí, más de 5.000 personas no nos van a votar. Y con 5.000 personas no está metiendo ni un concejal. En este momento, ¿cuánto calculás? Porque al no haber un padrón... Hay 80.000 empadronados, de los cuales 23.000 tiene posadas. Ah, pues es importante. Pero lo que tiene también de... hay muchísimos compañeros que están en la renovación y están en el Partido Justicialista afiliado. Yo le invito a todos los que están, estén en la renovación, en el comunismo, en cualquier lugar, que vengan a votar, si es que están habilitados, ¿se entiende lo que quiero decir? Más allá, porque estar en otro espacio político también a veces la expulsión de tu mismo partido, que te exija que te vayas, ¿no es cierto? Pero vos seguís estando en ese lugar. Yo conozco, por ejemplo, hay apellidos que hoy vos lo ves muy comprometido con la renovación y en el espacio de poder, y están todavía afiliados en el PJ. ¿Me entendés? Y lo que nosotros queríamos es hacer una verdadera depuración. El que quiere estar en ese espacio lo puede hacer. Pero también tenemos que dar muestra a nosotros, desde el PJ, que nos jugamos por nuestros compañeros, que estamos a servicio de ellos. Y que tienen autonomía, ¿no? Que tenemos autonomía. Dicen, por ejemplo, ya no hay unidades básicas. Sí que hay, porque viene el dinero que es para la distribución de las unidades básicas en los barrios, y que eso es el secretario general del Consejo Político tiene el dinero que se le envía directamente para que trabajen orgánicamente todos, pero no funcionan. ¿Por qué? Porque se convirtió en un emprendimiento económico de un par de vivos que están ahí enquistándose en el poder. Entonces el malo esta vez sos vos, después yo soy el malo, ¿viste? Total, cambiamos los papeles. Cambiamos los papeles y todo se resume, o sea, a una la intervención. La actividad, entre comillas, pues yo no creo que ningún militante de ningún partido político nunca esté inactivo, ¿no? Yo sí creo que siempre hay una llama de efervescencia. Sí, sí. Básicamente se debe al ahogo económico de las unidades básicas, donde no llega Claro, el Consejo Político al no funcionar no le da la posibilidad a que se abra la unidad básica. Pues, al mismo tiempo resume a la menor cantidad de afiliados para manejar una elección con mucho más facilidad, ¿se entiende? El negocio es achicar, tener un grupo pequeño que luego puedas manejar. Exactamente. Esa historia la conocemos muy bien. Pero totalmente. Ahora, esta es una visión muy mezquina de lo que debe ser un partido político. Absolutamente. Que va totalmente en contra de lo que es la historia del peronismo, ¿no? Un movimiento popular de masas, de masa obrera principalmente, y convertirse en... Mira, yo, para ser categórico, y la última vez que me encontré con Adolfo Velázquez me dijo: yo estoy enojado con Lucho Viana porque llegó 4 palos para las elecciones y no sabemos qué hizo. 4 millones de pesos para la última elección. ¿Sabés lo que hicieron? Pusieron 2 sublemas. ¿Sabés cuántos votos habrán sacado? Uno sacó 300 y el otro creo que 500. El PJ te estoy hablando. Y en el camino quedaron 4 millones de pesos. Probablemente, vos decís, sí, pero siempre se habla de dinero. Se habla de dinero porque también se necesita dinero para una militancia. Sí, sí, sí. Se necesita porque no se puede hacer una elección. Sí, pues todos los militantes. No pueden andar todos de a pie en la ciudad. En todos los ámbitos hay militantes que lo hacemos. Nosotros, por ejemplo, de corazón, no, por ejemplo, por venir a la radio no tenemos sueldo. Gracias a ustedes que nos ceden el espacio, tenemos el espacio. Uh-huh. Pero digo, todo tiene un límite, ¿no es cierto? No podemos vender la casa para hacer una campaña. Exactamente. Entonces, hoy por hoy, como te digo, el 50% de los 23.000 votos de la ciudad de Posadas están en la renovación y gente que está adhiriendo a la renovación. Que hoy no puede dar una gran mano y después discutir desde adentro qué queremos como partido. Si queremos hacer un gran frente, qué queremos en definitiva, ¿no es cierto? Ser alternativa, ¿eh? Y ser la alternativa, elegir. A mí, yo te digo, para mí no son pecadores nadie porque se pudo haber ido, qué sé yo. Cada uno sabe su circunstancia, sabe su necesidad y sabe su conciencia. Pero también entiendo a muchos que nunca le dieron la participación y le tienen, como en este caso, por ejemplo, ¿viste? Veo que hay gente que, pobrecita, está a la espera, pero siempre le digo, ¿a la espera de qué estás? Y ahora, Oscar, ¿cómo sigue esta situación? Bueno, nosotros seguimos en campaña, como lo hicieron ustedes. Uh-huh. Nada hizo que a ustedes le impidiera después votar adentro de un auto. Nosotros también estamos siguiendo la misma mecánica y casi como hacia como un ejemplo. No queremos que ojalá se judicialice. Ojalá que el ejemplo no cunda. No, claro, no. Ojalá que no se judicialice. Ojalá que... Fíjate vos, que como una expresión de deseo ya no, porque ya no se hizo. Pero digo, ¿para no qué? Hubiese gustado que Julia Perié también participara. No hubiese gustado todo, porque es la mecánica de la democracia. Si no estamos... Ahora, para que esto se judicialice, ¿son ustedes los que deberían hacer una denuncia? Porque son ustedes los... No, nosotros no vamos a hacer ninguna denuncia, porque más allá de que tiraron, ellos llamaron a la policía por la pérdida de los de las carpetas. Es responsabilidad de la Junta, es responsabilidad de Lucho Viana. Como presidiendo el partido, actual presidente del partido, ¿no es cierto? Y nosotros no tenemos nada que ver en esta, es más, usted ya tiene el papel de oficialización. Tenemos el papel que nos mandó la Junta Electoral, la Junta Electoral, sí, digo. Y con eso están en carrera. Y con eso estamos en carrera, ¿no es cierto? Aparte de tener copia hasta de todo, que ellos públicamente también nos digan las diferencias que tienen entre ellos. Si la señorita que estaba ahí terminó la primaria o no, si el buco dental de los... Es problema de el Consejo Político y la Junta Electoral, el Consejo que lo eligió y la Junta Electoral que está ahí. pero nosotros no tenemos injerencia en poner a nadie. Pero digo, los medios hablaban de que peligraban las elecciones. Desde tu posición, nosotros queremos, afecta el curso. A ver, celebrar la democracia es que es culminar con un acto eleccionario brillante y que gane mejor. Eso es democracia. Eso es la celebración de la vida. Que sean las personas que eligen los que elijan. Pero totalmente. Pero para mí... Digo, se está naturalizando, bien decías vos, esto de que la Junta Electoral gane, la Junta Electoral oficialista... sin la elección. A ver, nosotros podemos perder la elección, ¿eh? Claro. Nosotros no estamos peleando porque somos imbatibles. Sí. Solamente estamos peleando... Por la participación. Por que se celebre la democracia. Pero, a ver, de la misma forma que hablamos, procedamos... con nuestros actos, porque si no estamos haciendo un doble discurso muy berreta que no entiende absolutamente nadie. Correcto. Correcto. Bueno, yo creo que acá hay una cuestión también que se vino naturalizando y se vino instalando con el tiempo, ¿no? Claro. El tema de que ya no hay contrincante, no hay, si no son enemigos. Claro. El enemigo hay que matarlo, ¿no? Totalmente, es decir, totalmente. Que no piensa como yo, es mi enemigo y tiene que desaparecer. Quiero, ¿no? Y tiene que desaparecer. Sí, sí, pues sí. Ese concepto yo creo que debe cambiar, ¿sí? Porque si no hay disidencia, si no hay disonancia, si no hay pensamiento divergente, claro. No puede haber democracia. Pero es que... Si la democracia justamente se funda en la discusión. Bueno, pero generalmente cuando las cabezas son con ese tipo de necedad, el poder político se desvirtúa. ¿Por qué? Porque si la presidenta de nuestro país desconoce en la manifestación última, en la huelga última, que es un derecho legítimo que tiene el trabajador a manifestar sus reclamos, un derecho legítimo que lo ampara la ley, entonces si ella de alguna manera ignora eso, ¿no es cierto? También que la tercera, cuarta, quinta, sexta línea, ¿sabe qué? Una presidente que encima se dice peronista, ¿no? Claro, hace lo que quiere. Entonces, me parece que si desde el orden central viene, por ejemplo, la coherencia, y fijémonos qué nos quiso decir el pueblo, escuchémoslo, por lo menos, para entender y debatir, pero ya, viste, hasta forrearnos públicamente, me parece que, imagínate lo que pueden llegar a ser los que están allá abajo, ¿no? Mira, ojalá que... aquellos compañeros, porque son compañeros de lucha, compañeros militantes, compañeros, y no importa que militen en una ideología o en la otra, yo creo que deben sí o sí movilizarse, ¿sí? Los compañeros de las instituciones que sufran este tipo de situaciones, y movilizarse y poner en blanco sobre negro cuál es la situación, ¿sí? Junto con los compañeros que están a la cabeza de cada una de las agrupaciones, exigir a las autoridades que correspondan la transparencia de este tipo de actos, ¿no? Claro. Y en el caso de que no se dé, como no se nos dio a nosotros con el tema de la central, que nos pusieron 80 millones de trabas para poder llegar a las elecciones, continuar férreamente, ¿no es cierto?, defendiendo todo lo que es la vida y el sistema democrático que queremos tener para nosotros, claro. Para aquellos que vienen y para quienes de alguna manera todavía no están y van a ser los que nos están prestando este tiempo para que nosotros les dejemos un tiempo mejor. La única realidad es la verdad, dijo un filósofo mucho más tiempo antes que el que nosotros consideramos nuestro líder siempre, ¿no? Pero la única verdad es la realidad. La CGT que acompaña a la presidenta salió un poco también a ponerle plazos, hasta ellos mismos, ¿no es cierto? Porque uno puede ser exageradamente por ahí cercano al poder político, hasta casi en el rol de adulador, ¿no es cierto? Pero también la advertencia es... En algún momento la realidad te cachetea, se ¿no? Se está notando. Bueno, atención pues entonces, afiliados al Partido Justicialista. Hay elecciones, hasta ahora hay elecciones, sigue en curso el proceso de campaña y la fecha está ya, ¿no? Yo sé que esto me pone en lo que voy a decir, esto no quiero que ustedes se incomoden nada por el estilo, pero siempre los tipos muy autoritarios, y lo hubo uno en el mundo, se llamó Gaddafi, terminó adentro de un caño, terminó adentro de un caño pidiendo que le perdonen. Por eso digo, ojalá que esto no exceda a veces, porque dicen que un hombre es peligroso, pero un hombre con hambre es mucho más peligroso. Que no sea la provocación esa la que se busca, ¿no es cierto? Porque las cosas terminan mal siempre, ¿no? No solamente el hambre físico, cabrón. Y no es una expresión de... Y tenemos que aprender de la historia. Exactamente, y tenemos que aprender de la historia, porque un tipo prepotente, maleducado, como Gaddafi, la otra vez mirábamos y digo, no tenía tanto poder el tipo tampoco al final, era el poder que le daba el poder mismo, nada. Al final era humano. Muchas gracias, muchacho, por... No, gracias a vos por estar presente en nuestro programa. La verdad que esto da para seguir hablando porque no solamente toca esta cuestión particular del Partido Justicialista, que le puede estar pasando a otros partidos también, ¿no? Claro, sí. Sino que, como yo vuelvo a repetir, toca a la esencia misma de la democracia. Bien, che, y yo, si por ahí no quieren ayudar a reconstruir el partido, invito a todos los partidos políticos, a todos que se fijen en el padrón, si no están... En ese espacio no es vergonzante tampoco, porque alguna vez tuvieron que irse para encontrar una mejor, no sé, calidad de vida o solución a sus vidas, ¿no es cierto? Que también estamos nosotros a veces con el peso de la familia, por eso. Que, pero si los la que tienen la posibilidad todavía de participar. Claro, si la filosofía por ahí de vida sigue siendo la justicialista, que venga, que mire el padrón y después que siga militando, pero que nos dé la mano en esta elección para que podamos demostrar que somos muchísimos. Y el 29 de noviembre, atención docentes, tenemos elecciones de Junta y Consejo General de Educación. Así que, gracias Oscar, gracias a Ricardo. Vos, a vos Ricardo también. Esto fue La Hora del 14 Bis, el programa de la CTA. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas en FM Estilo.